le llegó del alma al corazón, como primavera en flor. Le llegó del alma al corazón, como primavera en flor. Como quien mancha una pestaña y se libera de la maña. El que vive te la cuenta, y el que sufre experimenta. Le llegó del alma al corazón, le llegó, rom pom pom, del alma al corazón. Fluye libre roja sangre, el que huye de cobarde. No hay culpable si se da entre dos personas, que fluya la historia. Le llegó del alma al corazón, le llegó, rom pom pom, del alma al corazón.